calle mamarracho, porque a los 70 años llevo el pelo pintado de rosa. Porque lo mío no es el arte por el arte. El color rosa en el pelo es una declaración de guerra. Una guerra suave, sin sangre. Una guerra acorde a los tiempos, lavados de tanta toda la sangre que hubo antes, que mejor no. Me viene así rosa, de abajo de las raíces, brota tibio, gastadito, lavadito. Pero mirá que para los tiempos que corren es casi lo mismo. Y a juzgar por lo que veo y escucho, la cosa no ha cambiado mucho. No te confundas conmigo. Es rosa, pero bien podría ser rojo, rojo, rojo sangre. Y no sé si esto te dice algo, te lleva a alguna parte, pero a mí sí, ya te estoy viendo, cerdo capitalista, burgués explotador. Exijo una jornada laboral de duración normal. Y la exijo sin apelar a tu corazón, ya que en asuntos de dinero la benevolencia está totalmente de más. Bien puedes ser un ciudadano modelo, miembro tal vez de la Sociedad Protectora de Animales, y por añadidura vivir en olor de santidad, pero a la cosa que ante mí representas no le late un corazón en el pecho. Lo que parece palpitar en ella no es más que los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo, porque exijo el valor de mi mercancía como cualquier otro vendedor. ¿Rosa o muerte? Rosa o muerte. ¡Qué fuerte, eh! Parece que viene una topadora, ¿no? Es Margarita Rocanrolo, que surge de ese túnel llamado Estado de Poesía. ¡Hola, Sol! Hola, Juan. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Sol, muy bien. ¡Qué trompada está Margarita, eh! ¡Qué hermosa! Margarita Rocanrolo. Ya tiene ese apellido que parece, ¿no? Que parece la topadora. Tiene el ruido de la topadora. Sí. Es una cosa, pero que no podíamos frenar, además. Está muy buena esta escucha que nos propusiste hoy, Sol. ¿Se escuchó bien? Esa es su voz, y son de las pocas cosas que he podido rescatar ahí, y quería hacerles escuchar este poema emblemático de Margarita para presentarla, porque se la conoce por este gran poema y por sus pelos rosas también. Así como su poema es Rosa o Muerte, así fue su vida, su militancia. La Margarita era más que, además de poeta, era una lectora en voz alta. Entonces, tenía como, ese era su gran métier, su lugar en el mundo, la lectura en voz alta. Era maestra, actriz, performer y poeta. Y este gran poema, Rosa o Muerte, es el primer poema del único poemario que editó, que le editó Santos Locos en 2019, después de una larguísima carrera, y fue como medio también, fue un rescate porque al año siguiente se fue, así que ahí quedaron sus poemas en ese poemario. Y esta era la puertita de entrada a la Margarita. Performer y maestra. Maestra, performer, trabajó durante mucho tiempo en el Hospital Borda, también con talleres de escritura, de lectura, y tiene una historia muy muy tierna, pero al mismo tiempo muy power, muy rosa o muerte, que es que de chiquita tuvo una fuerte anemia, como que estuvo siempre medio enferma de chiquita, iba al hospital ferroviario, porque su viejo era ferroviario, a curarse y entonces iba y les leía a otros niños y niñas que estaban por ahí con poliomielitis, algunos internados. Pasaba largas semanas ahí internada por su anemia, entonces era la que les leía a los demás. Y de ahí su militancia de la lectura en voz alta. Por eso también escucharla es un placer, porque no es que simplemente está leyendo lo que escribe, sino que está, es casi al revés, ¿no? Ella decía que la palabra ocupaba espacio, explicaba su pasión por la lectura en voz alta, entendiendo a la lectura en voz alta como una forma de llenar el espacio, que es muy interesante, es muy de teatro también, en lugar de llenarla con el cuerpo, ¿no? Llenar el espacio con la palabra. Con la palabra, exigiendo, demandando, si se quiere, también una atención, porque lo que Margarita exudaba era power, era una potencia. Y encima venía de una Rosa o Muerte, bueno, no hay una lectura, no hay que leer demasiado, no hay que entrar demasiado para darse cuenta que en la poesía de Margarita hay un estar político muy claro, su poesía es un acto político. Y ella cuenta que también que desde chiquita, bueno, tuvo que ir a arremeter una casa y una infancia súper antiperonista, como muy de otro lugar, y ella irrumpe con toda su poesía y su ideología desde el win opuesto. Así que ha tenido que armarse el camino. Y es de esas que, no sé, no la voy a comparar con, no que no me gustan las comparaciones, pero de esas amadas, ¿no? Esas amadas, y no sé si odiadas, esta creo que no, pero recopilando información para hoy me encontré con miles y miles de blogs, de artículos, de seguidores de ella, que la aman de distintos lugares, desde el teatro, la escritura, la lectura, la política también, otros poetas que, de esas que la relatan como una de esas mujeres que la escuchás una vez y te haces fan, ¿no? De ese tipo de personaje, y es así. Tal cual. Bueno, pero además parece, cuando nos asomamos a esta cavernosa persona, una persona ya hecha, una mujer, sobre todo. Eso que estabas contando de construirse una vida porque le habían dado unos pedazos, ya desde lo de la enfermedad, y buscar en el camino de la expresión también algo que le diera un hilo, un relato a su propia vida. La verdad es que la conocí así, medio como artista border, a lo sumo, pero, claro, pero no he tenido acceso a leerla, Sol. ¿Qué hay de ella? ¿De este único libro o hay también alguna otra cosa en prosa y demás? Te comparto, Juan, les comparto algunos de los poemas que están recopilados en este libro que editó Santos Locos, y después les invito a hurgar la web. Hay mucho de ella, mucha entrevista, mucho poema leído y prosa, y también pequeñas perlas de obras de teatro, que era el lenguaje que quizás más la identificaba, ¿no? Ahí va. Aquí la recopilación que hizo Santos Locos de estos poemas que también en algún momento ella llevó a escena. Les voy a compartir un poema que se llama Estas cosas suceden en las noches de Chacarita. Chacarita, ella nació en Córdoba y bueno, el viejo ferroviario lo movieron, ¿no? Era de esas profesiones de ambulantes, y llegó a la Chacarita, y ahí se instalaron con la familia, y escribió Margarita. Poca gente puede entender perfectamente en qué consiste el paso del tren de las 4:10. Un tren que mansamente llanura rumiando sobre las vías. Un tren romántico, debería llevar rosas. El mismo tren que pasa por las vías al lado de casa algunas noches desvía y entra en la cocina, y mi padre se baja, se sienta a la mesa y me deja este riel en medio del pecho. Mamá. ¡Qué potencia! Inconsciente mío. Me le paré enfrente, cosa que me viera bien y con voz firme, sin autoritaria, le dije. Te me vas para adentro inmediatamente y te me portás bien y calladito la boca y ahí te quedás, por lo menos hasta que yo te diga. Me obedeció y entró corriendo, derechito, por donde había salido y cerró, solito, la puerta. Y el último. Un día de estos le voy a escribir un telegrama a mi padre. Sí, es lo mejor que podría hacer. Le voy a escribir un telegrama y le voy a decir que vuelva, por un ratito. Será un telegrama urgente. Voy a copiar su letra y le voy a escribir un telegrama con su letra. Para que se haga caso, se confunda y obedezca. Margarita Roncarolo. Margarita, Marga. Marga, como le decían. Margarita Roncarolo, impresionante tu estado de poesía hoy, Sol. Me he quedado como una piedra, ¿eh? Es una de esas, bueno, hablando de piedra, viste, levantás la piedra Roncarolo y no paras más. Y entras. Es muy fuerte. Viste que cada vez que preparo la columna me pongo a investigar un poco más de los poetas que quiero, para contarles un poco de quiénes hablamos. Y me había olvidado de este detalle de que era su único, primer y único poemario. Es muy loco, ¿no? Que después de una vida de tanta, desde los 7 años que anda haciendo ruido, y recién un año antes de morirse, y después de toda esa carrera, que tenga un libro editado. Eso también hace un poco como repensar esto de, ay, hay que editarse, no hay que editarse, el valor de, ¿no? ¿Quién merece ser editado, quién no? Margarita dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora les regalo, les dejo unos poemas editados para que se entretengan cuando yo no esté. Me resultó muy... Con algunos así. Va a ser suficiente, dijo Marga. Claro, les dejo unos editados así. Qué fuerte, qué fuerte. También hay, por supuesto, nos imaginamos un entretelón acerca de su posición política, vamos a decirlo, uh-huh. Porque no era ninguna afección, dado que era abiertamente una enemiga de las políticas neoliberales, ¿no es cierto? También, digo, debe haber un entramado de trabas y de imposibilidades a la hora de publicar. La hora de ser publicada, sí. Sí. Yo, sí, igual creo que ha elegido, como te decía, otros lenguajes, ¿no? Como performer y actriz, fue parte constitutiva de varios grupos de teatro, fuertes grupos de teatro, fundó editoriales, creo que en algún punto quizás fue también una elección. Su búsqueda era más esto, el desafío de decir en voz alta, me parece que es como... fue su militancia, fue su gran militancia. Quizás fue, pero bueno, fue como el coloquio, el epílogo de su carrera, el libro editado. Me parece que le gustaba estar en otros lugares y lo hacía muy bien. Era una de esas que encendía fuegos en otros, ¿no? Sobre todo entre los poetas jóvenes, quizás más de la escena de Buenos Aires, ¿no? Porque bueno, ella era muy de andar por los ciclos de lectura, talleres de escritura, como esos pequeños reductos ahí encendiendo llamas. Creo que militaba esos espacios y se nota. Como... Tal cual. Bueno, me quedo con la imaginería de verla actuar, de verla tirar una de esas performances con tanta potencia, porque si hay algo que a ella le pagaba más que publicar, era el escenario, sin lugar a dudas. Sería ahí donde más respiraba. Uh-huh. Bueno, me dan ganas de buscarme algo más. Ya sé que hay un sitio que se llama margaritaroncarolo.com, Y acepto tu invitación a ir por más de ese pote exquisito que nos trajo hoy Sol Riscosa en estado de poesía. ¿Qué más? Pueden pasarse por la librería y conseguir acá el Rosa o Muerte, que editó el año pasado en Santos Locos. Contiene estos poemas que les leí, más el que escuchamos, Rosa o Muerte. Y si me dejás, Juan, les dejo uno final. Por supuesto. Cuando me vuelva loca. Cuando me vuelva loca voy a ocupar las noches en contar las palabras con un lápiz rojo. Tendrá que ser un lápiz gordo, que moleste los dedos, como el que mi padre usaba en el mostrador del ferrocarril. Anotaré al final de cada texto el número de palabras, con el mismo rojo. Un número, seguramente de dos cifras, chiquitito, que no moleste. Yo tampoco molestaré. Una loca inofensiva. Pero te vas a acordar de mí. No sé cuándo, pero te vas a acordar de mí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Un encanto, ¿eh? Hermosa. Un encanto. Y mírenla, saborenla, búsquenla. Saboreémosla, olfateémosla, disfrutémosla. Gracias, Sol. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Que tengan linda siesta, linda semana. Y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene para destapar algo tan exquisito como lo que trajiste hoy. Gracias, Sol. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Ahí está el estado de poesía de María Sol Riscosa, el estado de poesía de la siesta que no fue, el estado de poesía de cada lunes.